Mi nombre es Karina, soy de Tranquilo y ahora estoy representando a una agrupación que se llama Chonecas, que esta agrupación nace con la motivación de poder apoyar ciertas problemáticas que se dan en la comunidad, planteando un posible problema ante estas problemáticas. Así que en este momento, por ejemplo, estamos con el tema de la sala de museos, que ya se está concretando. Sí, se hizo un convenio con museos, así que es para pa contarle lo que hacemos como agrupación un poco. También estamos ayudando en el manejo de la gestión de residuos en la comunidad. Y bueno, como agrupación nos interesa mucho participar de esta red o de esta causa. Bueno, primero que todo porque a todos nos une la gran motivación que es el cuidado de nuestra tierra, impedir que el capitalismo llegue fuerte y la grande industria. Así que nos mueve harto eso. Como estamos organizados dentro de una agrupación y todos estamos de acuerdo, quisimos como agrupación ser parte de esta red y ya hemos hecho varias actividades, las actividades que se han hecho aquí en Tranquilo en contra de las mineras han sido lideradas por nosotros, por la agrupación. Así que eso hace que estemos con más fuerza trabajando acá, porque igual es poca la gente en realidad que se pronuncia. Quizá hay mucha gente que es antiminera, pero por varios motivos no se hace mucho. Así que igual en ese sentido nosotros como siempre tratando de motivar a la comunidad para pa poder apoyar. Así que eso, les quiero mandar harta garra de acá de Tranquilo en nombre de Choneca. Mucho éxito con la radio y pucha, igual esperamos estar haciendo más actividades para que puedan, para apoyar la causa. Así que un abrazo grande para todos, que estén bien.